Hola, mi nombre es Ángel Darío Flores Ramírez. Yo escogí el objeto de la pintura que está plasmado en la barda de la señora de la tercera edad, porque refleja en su mirada los sentimientos de algunos de nuestros padres.